cause you can, you won't, and you don't stop. Oh, cause you can, you won't, and you don't stop. Oh, when you can, you won't, and you don't stop. Might be coming back for sure. Bueno, sí, en realidad la G se puede decir Y, así que se podría decir que es Yeka. Pero bueno, no, lo que pasa es que no me va a faltar oportunidad para barrearte después tu defensa de acérrima de Gustavo Cerati. Disculpame que te lo diga así tan bruscamente, ¿no? Gus, te extrañamos. Che, ¿Viento de Poder le hizo un homenaje a Gustavo Cerati? Sí, tiene que haber alguna banda heavy que le hizo algún tema... Deberás caer, claro, en la ciudad de la furia. Y la verdad que nada, no tiene mucha entrada. Los ricoteros dicen que estaban sintiendo mucho la verde. Igual te digo que cómo ha cambiado, porque he visto varios amigos ricoteros en el Facebook que han dicho, se murió Cerati, qué garrón, bla bla. Mirá. Pero bueno. Sí. Ese debe ser Torno, el que nos está llamando. Para arrancar en esta noche de la quinta rama por la 99.7, la sección que ha hecho que la Argentina llegue a la final del mundo. La sección que ha hecho que el mundo hable en alemán y rapee al ritmo de Hungría. Muy buen hip hop holandés, ¿eh? Raro. Raro. La gente ama, clama, exige... que se haga presente en el piso de la quinta rama a nuestro notero especial, nuestro periodista, contribuidor a la comunicación popular y hoy flamante padre de familia, nuestro amigo Tornillo. Tornillo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Torno? ¿Cómo andás? Bien, Lucas, muy bien. Saluda. No, ¿qué bien. Pasó? Y tuvimos un problema de comunicación acá en el barrio. Se eso, complica. Eso pasa porque puteaste Cerati, boludo. Bueno, seguramente nos va a estar volviendo a llamar. Se va a al pedo lo presenté tanto a este boludo. Tanto, si tanta lo llamo manija gorda, le diste, boludo. Tanta manija le diste, al final se cortó. Ahí está. Por Dios. Ahí está de nuevo. A ver ahí. Bueno, estamos en comunicación con Tornillo, esta sección que es Rap Internacional, ¿no? Rap, ¿sí? Rap Mundial, como mundial. Le pusimos en homenaje al campeonato de fútbol, y por ahora se sigue llamando Rap Mundial, ¿o le cambiaste el nombre ya a la sección, Torno? Rap Mundialista. Mundialista, ahí tenés. Los escucho muy bajito. ¿Ahí escucha mejor? Ahí escucho mejor. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo anda, Tornillo? Bien, muy bien. Si escuchan algún llanto o grito, es mi beba que está en brazos, acá... Bien. Alimentándose también con el hip hop. Muy bien. Pobrecita. El hip hop nos da de comer a todos. Exactamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, bien, muy bien. Acá Nico un poco triste por la muerte de Cerati, pero todo bien. Todo bueno, bien. La pérdida de un artista siempre es triste. ¿Viste? Si bien no viene a nuestro género. No, no viene a nuestro género. ¿Tenés algo para decir con respecto a Cerati? No, bueno, creo que la... Lo cortaron, muy bien. Mira. Me gusta cuando la censura funciona cuando tiene que funcionar en este programa. Automático. Los aparatos saben. Porque aparatos... la conciencia también se basa en saber cuándo hay que censurar y cuándo no hay que censurar. No, lo que pasa es que este pibe no escucha, por eso me acerqué tanto. A ver si nos vuelve a llamar a Tornillo. Seguramente Tornillo iba a decir una cosa muy buena acerca de Cerati. Seguramente se va a poner a rapear persiana americana, alguna cosa esa media rara. Persiana americana, bueno, podemos contar esa anécdota muy bonita de Soda Stereo, bueno, que muy bonita también habla, digamos, su exposición pública, que Persiana Americana es un tema que escriben después de un concurso. Mirá, no la tenía esa, che. Es un concurso de la Rock and Pop. Que pasan, que hay, sortean, digamos, una letra ganadora y la letra que ganaba, un grupo de rock le hacía la música. Ah, es verdad. Y Soda Stereo le hace la música a un tema de un oyente. Exactamente. Bueno, ahí estamos de nuevo en comunicación con Tornillo. Torno. Torno. ¿Cómo? Diferencia que nos comunicarnos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escucho. Ahora muy sí. Bien. Bueno, perfecto. Decíamos que la dicotomía entre ricoteros y fanáticos de Soda Stereo ha quedado perimida, ¿no? Sí. Se podría todas decir las músicas sí. Valen la pena. Ponele. Como decía ahí recién un temita que escuchamos, la música es un lenguaje universal. Exactamente. Sí. Y comercial. Necesito también. Necesito presentar el primer tema y vuelvo en un rato, ¿puede ser? Dale. Por favor, preséntelo. Vamos con Kim. Esto es un tema que se hizo alrededor de acontecimientos en Ferguson, donde la policía hace un mes asesinó a un joven desarmado, de joven negro llamado Mike Brown. Lo mataron, tenía las manos en alto. Fue un caso de gatillo fácil, uno más, la gota que rebalsó el vaso y que, bueno, movilizó un montón de cuestiones, entre ellas movilizaciones populares, marchas, represiones por parte de la policía, la denuncia de que el racismo sigue vigente en los Estados Unidos, y el hip hop tuvo mucho para aportar. Muy bien. Así que a escuchar un poco En la línea del frente y volvemos en un rato. All they see and hear us now. Bang, bang, shot dead, everybody gone. R.I.P. Mike Brown. Bang, bang, shot dead, everybody gone. Got shots in my city for coming together. Ain't never seen nothing like it. I can say this happened in my day. Bang, bang, shot. Shout out to the peaceful protesters from watching rally. Bang, bang, shot dead. Gotta even shout to others if they had to take other measures. All in belief, though not reckless. I salute my city. Let me tell you how it went down. The world watching, they can feel the tension of an anger generation. Fuck a politician, it's my people on the mission. They finally fed up of the injustices and they finally said enough. We get flagged by the county brown every time we ride down chamber, so that anger just inflamed if you understand. Could have been my son or my nephew or my cousin though. Say he tried to get his gun, witness say he wasn't though. So this lack of info make it seem like who you covering for. So it got us thinking you just killed that boy for nothing. No, shit got shifty when the cop fled quickly. Then they brought the dogs in like it was 1950. We like, hold up, this before the whole thing had blown up. They roll up M16 soon as they show up. This is the scenario, go check the news audio. Calling us some animals before the riot started, bro. To add to the equation, this is one of the most racist places you can ever stay in the nation. So the rage is all inside, only so long you can hide it. You can't play us, you can't slay us, so some chose to ride. And though I don't condone all the looting and the boosting and the stupid selfish shit that is clouting up the movement, but I feel the pain and I still feel like we gain from everything to show the world this won't happen again. We can redirect some aims, some cases can pipe it down. Let's not get distracted, this here's for Mike Brown. But hey, you see the news, bruh, looking like Fallujah. 4 days later, they still ain't name the shooter. We just want the truth, bruh, could've done this easily. They even pulling out the tanks for folks who marching peacefully. America, you heard us, son, live dog from Ferguson. And we ain't never settling to justice, they gon' serve us all. Yeah. And all we want is justice. What's right is right and wrong is wrong. Ain't even about color. You know how that go. Shout out to everybody in my city. Talking about my fellow artists, producers, and just freedom fighters. Politicians, news anchors. Everybody in the trenches. You know, the world watching. They see us. Oh yeah. Pac said, we might fight against each other, but I promise you this, yeah, you know it. Bueno, ahí pasaba el tema que nos traía nuestro amigo Tornillo. Te comento, Nico, que a partir de las 9 se inauguró ahí la legislatura porteña, donde se la está velando a Gustavo Cerati, y ya hay una congregación muy grande de gente haciendo fila para despedir a este artista argentino. Torno. Acá estamos. Muy bien. ¿Qué? Estábamos, te cuento que estábamos escuchando, ¿de qué hablaba? Dale, dale. MC King es uno de los artistas que se escribe K-E-M. Uh-huh. Es uno de los artistas que se conmovió con la situación en Ferguson. Ferguson es un suburbio que queda en la ciudad de San Luis en Missouri. Esto es un es parte del sur estadounidense, donde el racismo es particularmente fuerte. Ahí lo matan a, decíamos, a Mike Brown, y esto, bueno, fue un caso de gatillo fácil que generó muchísima indignación. Un caso más de varios casos que se vienen repitiendo en los últimos años, pero bueno, particularmente cruel y bueno, que tuvo la particularidad de que hubo una enorme reacción popular, tanto en Ferguson, en San Luis, como en todo Estados Unidos. Lo que canta acá MC Kim es, tenemos a todo el mundo mirando, se puede sentir la tensión de una generación enojada. Después dice, a la mierda con los políticos. Después dice, lo único que queremos es justicia. Después lo que dice MC Kim es, podría haber sido mi primo o mi hijo. Creo que esta es la sensación que atraviesa a la comunidad afroamericana, a los negros en Estados Unidos, que sienten, bueno, que así como un policía blanco mató de 2 disparos en la cabeza y una cantidad, al menos 10 tiros en el cuerpo a Mike Brown, bueno, le podría haber pasado a cualquier adolescente que por el simple hecho de ser joven y negro es considerado por las fuerzas policiales como peligroso. Así que frente a esto reaccionó este rapero y no fue el único. ¿De qué año es esto, Torno? Esto sucedió hace un mes y el tema es reciente. Fresquito, fresquito. Eso es lo que nos llama la atención, que ante hechos muy, muy recientes, a Mike Brown lo matan a principios de agosto. Bueno, ya hay una respuesta. Y el hip hop tuvo un gran rol en denunciar toda esta situación. Las radios que suelen pasar hip hop dejaron de pasar música para contar lo que estaba pasando. Bueno, decíamos que se vivieron movilizaciones pacíficas, masivas, hubo represión policial, esto derivó en incidentes, hubo saqueos, una fuerte militarización. Se comparaba a las calles de Ferguson con los territorios que el ejército estadounidense ocupa alrededor del mundo. Fue una situación muy violenta y bueno, esto provocó marchas en todo el país y bueno, provocó que los artistas del hip hop se dedicaran a dar una respuesta, y una respuesta hecha con una inmediatez bastante llamativa. Bueno, que eso fue en la línea del frente. También recordemos que la, digamos, la cultura negra en Estados Unidos, digamos, y sobre todo, digamos, esa vinculación, ese sincretismo entre la cuestión más cultural, racial, entre comillas, y la cuestión de clase, digamos, laburante, digamos, de los barrios bajos, tiene un antecedente muy importante, que es la cuestión de la autodefensa que tanto promulgaban las Panteras Negras durante los 70, ¿no? O sea que hay todo un historial, digamos, de los negros en América que se han puesto de pie, digamos, y no han dejado, digamos, en toda la etapa del neoliberalismo más crudo estadounidense, digamos, que las barbaridades y los atropellos policiales les pase como una cuestión totalmente solallada, ¿no? Y las panteras. Sí, y a pesar de haber un presidente de color negro, como es el caso de Barack Obama, claro. La situación no ha cambiado, y en gran medida esto es lo que explica la bronca, la cantidad, las posibilidades de que un joven negro vaya preso o esté desempleado son muchísimas más altas que en el caso de los blancos. Claro. Digamos, la discriminación se siente en todas las formas, particularmente en Ferguson, que es un 80% de población negra. La abrumadora mayoría de los policías y de los gobernantes municipales son todos blancos. Entonces, bueno, esto generó también, digamos, permitió que se viese esto, también permitió que se vea que todavía sigue actuando, porque fueron quienes juntaron plata para la defensa del policía sospechoso, que por otro lado sigue cobrando su salario y no está detenido. Sigue existiendo la Triple K, el Ku Klux Klan, aquellos de las capuchas blancas, bueno, siguen activos. Pero bueno, como bien decías, esto también nos retrotrae a la historia de la autodefensa, de los planteos de poder territorial, de liberación que tiene que ver con la clase y también con la raza. Y bueno, existe, en Ferguson se organizó la coalición por justicia por Mike Brown. Uh-huh. Esta coalición está integrada por una serie de grupos, y entre ellos forma parte de la coalición el nuevo partido de los Panteras Negras. Bueno, obviamente cuando la policía reprimió y del otro lado contestaron con algún botellazo, ya había gente hablando de que bueno, estos son los Panteras Negras y etcétera, como acusándolos de instigar la violencia. Las imágenes son elocuentes, la violencia fue instigada por las fuerzas policiales militarizadas con armamento de guerra, haciendo una ocupación del territorio de Ferguson temeraria. Esto después con los días quedó tan en evidencia que tuvieron que retroceder. El mismo Obama, en una más de sus tantas contradicciones, ordenó que esto retroceda, porque bueno, ya era demasiado escandaloso. Y bueno, y como decía recién el tema de MC Kim, está el mundo mirando, ¿no? Lo que sucede en la principal potencia mundial tiene rebote en todo el mundo. Muy bien, Torno, muy bien. Y bueno, ¿qué más nos trajiste para hoy? Dentro de Rayano nos adelantaste cuál es la temática que vas a lograr hoy. Ya hemos... Seguimos con esto, ¿no? Acá, si no me equivoco, tenemos Don't Shoot, No Dispares. Exactamente, de Mike Brown, ¿no? Mike Brown es obviamente el nombre de la víctima del gatillo fácil, este joven de 18 años asesinado por la policía de Missouri, dos tiros en la cabeza, tenía las manos en alto, lo acusaban de haber de haberse llevado unos cigarrillos sin pagar de un mini mercado. Después parece que los había pagado, en todo caso es lo de menos. Levantó los brazos y con las manos arriba le dijo no dispares, y sin embargo el policía blanco lo ejecutó. Entonces, una serie de artistas... Exactamente, una colaboración entre varios artistas, ¿no? Entre varios artistas, sí. Diddy, Rick Ross, 2 Chainz, Fabulous, Whale, son varios artistas de la costa oeste, son como 10 raperos, entre otros King Pharaoh. Vienen de la costa oeste, en general son más de la línea gangsta, o sea que hablando con la gente que está en el activismo estadounidense, le llamaba la atención positivamente que gente que más bien se dedica a la temática gangsteril, bueno, se haya plantado políticamente y hacen este tema que la verdad que está muy bueno. No dispares, si quieren lo escuchamos y después contamos un poco de qué habla la letra. Perfecto, vamos con Mike Brown, Don't Shoot. As we keep our hands up high and scream for justice, Ferguson, rest in peace Mike Brown and all the young soldiers out there. God help us. Time to take a stand and save our future. Like we all got shot, we all got shot. Throwing up our hands, don't let them shoot us. Cause we all we got, we all we got. God ain't put us on the earth to get mad, it's murder. God ain't put us on the earth to get mad, it's murder. Don't put your weapons at me. Seen the pictures, feel the pain. Scandalous how they murder son. Tired of them killing us. I'm on my way to Ferguson. Talk to Tip, I talk to Diddy. Then my brother's walking with me. Mother's crying, stop the riots. We ain't got a chocolate city. I seen Cole out there. Felt I should go out there. They left that boy 4 hours in the cold out there. They killing teens. They killing dreams. It's murder. Yo, come on. We gotta stick together, we all we got. When police taking shots and I ain't talking about Ciroc, I'm talking about Emmett Till, I'm talking about Azelle Ford, talking about Sean Belly, never go to jail for it. Trayvon over Skittles, Mike Brown, Cigarello. Story keep repeating itself like the Biggie instrumental. America's a glass house and my revenge is mental. Rather use my brain and throw a cocktail through a window. I got the keys to the city, still we left in the cold. Hands in the sky, still was left in the road. Ribbon in the sky, Michael Brown, another soul. Stole by the system, black men, we pay the toll. The price is your life, Uncle Sam on a slice. Black dress code, now we looting in the night. Now we throwing Molotovs in this Holocaust. And I know they hate to hear me screaming, I'm a boss. Time to take a stand and save our future. Like we all got shot, we all got shot. Throwing up our hands, don't let them shoot us. Cause we all we got, we all we got. God ain't put us on the earth to get mad, it's murder. God ain't put us on the earth to get mad, it's murder. Don't put your weapons at me. Tired of the okey-doke, you lying, you Pinocchio. Driving while black, tell me where am I supposed to go? Gunshots hit the car, now I got the Holy Ghost. Excessive force was a drug, then they overdosed. Got us trying to protest, it's a slow process. Heard it's a lot of rotten eggs in the crow's nest. People praying on their feet, police holding on with heat. Turned on the news and seen a tank rolling down the street. I seen a lot of ice water toss, and I know it's for a cause. My only question is, what we doing for the loss of Mike Brown? Cause right now I challenge you to use your talents to speak up, and don't you ever let them silence you, cause action speaks louder than words. That's what I heard. Bien, ahí pasaba entonces el tema dedicado a Mac Brown, Don't Shop, de varios artistas, entre ellos Diddy, Rick Ross, 2 Chainz, Fabulous, Wild. Qué inglés que tengo, Envidia, seguramente de torno me estás envidiando la pronunciación que tengo en inglés, ¿o no? Está muy bien, hay que pronunciar en inglés como nos sale. El inglés es un idioma que se habla en todo el mundo y cada uno lo pronuncia como quiera. Muy bien, no, si me la dice un norteamericano, entonces me siento más tranquilo. Así que tranquilo, ¿eh? Claramente. Bien chicano, chicano power. Así que Dios no nos puso en la tierra para que nos asesinen. Cantan. Muy bien. Ese es el concepto básico de los raperos. Una colaboración dedicada a todos los soldados. Ellos se llaman soldados a los otros jóvenes negros. Precisamente por esta cuestión de estar peleando una guerra, de tener tantas dificultades. Así que, bueno, una reivindicación a Michael Brown. Así que era interesante escuchar. Y bueno, la rápida respuesta de la comunidad hip hopera ante esta situación. También viajaron a Ferguson a participar de las movilizaciones de distintos artistas. Fue realmente bueno, hablando en la televisión, saliendo en los noticieros. Bueno, tomaron realmente una actitud muy protagónica los distintos hip hoperos. Y bueno, enhorabuena que salgan de la boludez del mainstream, de los grandes shows, de los grandes premios MTV, y que bueno, pongan los pies en el lugar en donde nacieron, que es en la calle. Exactamente. Bueno, la verdad que muy bueno lo que estuviste compartiendo hoy. Torno ahí un poco, quizás esta cosa que nos cuesta a veces entrar a romper esa barrera con el inglés y entender que quizá el rap sigue siendo desde acá, desde allá, desde un poquito más acá, un poquito más allá, una música que nace el barrio, para el barrio y con el barrio, y con estas problemáticas que son siempre las que sufren los pibes del barrio, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, vivimos en una sociedad y en un país dependiente de la principal potencia mundial, que somos colonia, de alguna manera, del imperialismo. Y cuando uno prende la televisión por cable, puede ver 60 canales provenientes de los Estados Unidos, pero ninguno nos cuenta cuál es la realidad. Ajá. Ninguno nos va a hablar de la huelga, por ejemplo, que se produjo hoy en 150 ciudades, en los locales de comida rápida, una huelga en McDonald's, en Subway, en Burger King, en todas las grandes cadenas de comida rápida, de comida chatarra, hubo huelga hoy. Mira. Y seguramente no le van a dar mucha bola los propios medios de allá, y tampoco los de acá, a esta situación. Y bueno, ahí era interesante ver las fotos que estuve viendo en las redes sociales y en los distintos medios, con los carteles escritos en español, escritos en inglés, porque claro, gran parte de los trabajadores son inmigrantes latinoamericanos. Así que bueno, lo que pasa en la bestia, en el corazón de la bestia, es algo que también nos influye mucho. Y bueno, como siempre rescatamos, ahí hay gente que la está peleando, que está luchando contra el sistema y que está denunciando las situaciones y cómo el poder oprime. Y bueno, la gran enseñanza de los Panteras Negras, aquel partido organizado a fines de los 60, principios de los 70, es que ellos se rehusaban a formar parte del ejército. Ellos tenían 10 puntos, un programa político de 10 puntos, ¿no? Relacionado con la comida, el trabajo, contra la brutalidad policial. Y bueno, uno de los puntos es el derecho a no participar en el ejército imperialista yanqui. Y bueno, eso nació en las calles de Oakland, en la costa oeste, en Harlem, en Nueva York, en la costa este. Nació mismo en Estados Unidos esa resistencia, y se retroalimenta, y así lo entendían los Panteras Negras, con los pueblos del tercer mundo. Y me parece que es interesante rescatar esto, y bueno, vale la pena el esfuerzo para conocer que bueno, que en Estados Unidos también hay gatillo fácil y también hay lucha contra el gatillo fácil. Y era muy conmovedor leer la carta que le escribió la madre de otro caso de gatillo fácil a la madre de Mike Brown. Uh-huh. Y uno pensaba, bueno, cuántas semejanzas que tiene con las situaciones que nos toca vivir en nuestros barrios, en los barrios de Córdoba, en los barrios del conurbano, en las villas porteñas. Bueno, y la verdad que bueno, que muy buena la reivindicación de aquellos jóvenes revolucionarios yanquis que norteamericanos, solo por una cuestión territorial, pero profundamente antiimperialistas, que fueron los Panteras Negras, que siguen dando vueltas y siguen haciendo varias cosas por el territorio hoy en día de Estados Unidos, quizás no con esa efervescencia revolucionaria que rondaba por el mundo quizás en esos años, pero sí, digamos, como un caudal simbólico y político, sobre todo, y cultural muy importante para toda la cultura resistente. Y bueno, Torno, te toca cerrar el programa de hoy. ¿Qué trajiste para ir concluyendo este programa de La Quinta Rama y esta sección del hip hop mundialista? Bueno, yo comentaba recién que este no es el primer caso de gatillo fácil, el asesinato de Mike Brown, que esto fue la gota que rebalsó el vaso. Y bueno, ahí comentaba que una madre de un caso de gatillo fácil, la madre de Trayvon Martin, otro adolescente negro asesinado en febrero del 2012 en manos de un vigilador privado, tenía un paquete de caramelos en la mano. El vigilador pensó que era un arma y lo liquidó. Esto fue en febrero del 2012. Este caso quedó impune como tantos otros casos. La madre de Trayvon Martin, decía, le mandó una carta a los familiares de Mike Brown, en la que decía, bueno, en estos días ustedes van a escuchar que se dicen muchas cosas sobre sus hijos, sobre su hijo, que lo van a querer ensuciar, mantengan el foco, tienen el particular dolor de saber quién es el asesino de su hijo y saber que sigue cobrando el sueldo y que está libre, persigan justicia. Y bueno, esto bueno, nos lleva a este caso que decía, el caso de Trayvon Martin, es un caso de febrero de 2012, y ahí, bueno, se le realizaron también varios tributos, y me parecía interesante rescatar un tributo que le hicieron Yacine Bey junto a Mike Flow y junto a los Dead Press, los presidentes muertos. Ya lo he comentado varias veces, los Dead Press es mi banda favorita de cabecera de los Estados Unidos. Me parece que representan de forma muy potente todo esto de lo que estábamos hablando. Ellos se reivindican como continuidad de los Panteras Negras y hacen planteos muy interesantes. En este caso el tema se llama Te Hicimos Morir, y es un tributo a Trayvon Martin. Y bueno, en el tema dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice, básicamente hace un llamado a que es momento de ponerse a comprometerse, que hay que hacer más que protestar, hay que ser más proactivos, no solamente una reacción emocional. Tenemos que organizar la autodefensa, tomar clases de artes marciales. Dice, a mí un voto nunca me hizo conseguir nada, pero sí las armas. Bueno, bien fuerte, tenemos que hacer mejores movimientos de guerra, o sea, bien concreto, la lucha. Dame una pistola, que el voto nunca nos dio la libertad. Eso es exactamente la frase que plantea, y bueno, de alguna manera dice, estamos cansados de marchar, de protestar, de siempre estar pidiendo justicia de forma pacífica. Bueno, está llamando a que esto hay que cambiarlo de forma un poco más contundente. Así que bueno, este es el planteo de estos raperos que le hicieron un tributo a este joven Trayvon Martin. Y bueno, ahí uno de los Dead Press ponía en su Twitter, retuiteaba a alguien que le decía, este tema en estos días cobra más actualidad que nunca, porque bueno, al haber nuevas víctimas, estas palabras que se escribieron luego del asesinato que se produce en febrero de 2012, bueno, pasan 2 años, otra vez la misma historia, y bueno, si no, como dicen los carteles en estos días, en las marchas que todavía se están realizando, sin justicia, no hay paz. Así que esto es lo que queríamos presentar, Te Hicimos Morir, un tributo a Trayvon Martin, víctima del gatillo fácil, como es víctima Mike Brown, del gatillo fácil que se hace presente en Estados Unidos y que esta potencia, este imperio, de alguna manera nos hace sufrir lo mismo en nuestros países, donde las fuerzas policiales toman este ejemplo, toman esta metodología, y bueno, así como sufrimos las consecuencias de esta cultura de las armas, de esta cultura de la violencia, el hip hop es resistencia tanto en Estados Unidos como en nuestros barrios, como en todo el mundo. Y el hip hop es resistencia, la quinta rama es resistencia, y con este homenaje entonces a Trayvon Martin cerramos el capítulo de hoy de la quinta rama. Le agradecemos a Cristian desde la operación, a Estelita que nos está haciendo el aguante con su con todo lo que le queda de alma a esta altura de la noche. Acá a Nico también, el ingeniero que nos ha ilustrado sobre ingeniería acuática y sobre su pasión por Gustavo Cerati. Quien les habla, Lucas, un gran saludo para todos, Peticita, un beso grande para vos. Torno, muy buenas noches. Buenas noches, programón el de hoy, y nos estamos viendo con el hip hop internacionalista. Perfecto, hasta el jueves que viene entonces. Sanford Police Department, line is being recorded. Now let's put it all in perspective before the outrage burns out misdirected. What can we do so our community's protected? I believe that should be our main objective. While we full of rage and we wanna make a difference, let's do more than protest. Let's make a commitment to be proactive, not just emotional reacting. Move like G's, never passive. Organize safe teams, martial art classes. Get to the gun range and make your aim accurate. Self-defense is a must by any tactic. Security protocol, make it a daily practice. They say I look suspicious, I get it all the time. Pro-black face tatted when they drop dime. Follow me, get on your jack, tell them to come get me. You better get your gun, you be the judge, jury. We gotta make better war moves. Police the pigs, polish our own tools. Fight back, become a force to be reckoned. Let them feel the consequence, pulling that weapon. They do what they wanna do, who they think they can. In a stand, it's no respect for the black man. What's the solution? The ballot or the bullet, G? Give me that pistol, that vote never give us. Free. I tell the young people, go ahead, protest. Petitions, pick a sign, citizens arrest. Just know we get war, so get your game face on. Hoodie on, I bomb first for Trayvon. I'm tired of the marching, the rally, and the protesting. We hooping and hollering, still we getting no justice. To Daniel Diallo, Bell, Grant, and Trayvon. It's the free mix on your radio station. Turn it up so you can drown out all the media hype. We plot, planning, and strategizing, ready to fight. The government ain't gonna stop it as long as they make a profit off our criminalization. Our people gonna be your target. Justin sipping Wendell Allen, who gon' be next? Fuck the talking, get some power, then we get some respect. When I die, don't put me on a shirt, my nigga. Be a revolutionary, make them hurt, my nigga. That's a quote from New York Money, that's my RBD family. Stick man, Mike Flow, most deficit insanity. Cause we do the same thing, expecting different results. I'm checking the vital signs, but I ain't getting no pulse. Peace, a view from a true G's perspective. These mic machines depose all oppression. They appointed here to uphold justice, but they get denied, yo, they cheat and they lie, folk. Hate views, fake moves, and wild hostile. Young black world in the struggle for survival. Great stress in effect, disrespect, disconnect. Judged unwisely, Skittles and iced tea. Gunshots and blood to break the night freeze. And self-appointed judge, it might be Nazi. Insecurity, identity, doubt. You think that they see a neighbor, they see a villain is out. The standard answer, it was random police movement and conclusive confusion. The present news clips, callous bullshit. Every talking head is clueless. Many stucco channels stupid. Sick of the town, we know it's been that. It's time to fix that for every place we live at. Put in work where we are to change the whack facts. They make you holler in the hour where they say that. They shooting, made you die. I act as if the murder innocence is not crime. Killers on the run, watch them and your time's up. Mr. Murderer, where you hiding at? They shooting, made you die. To act as if the murder innocence is not crime. Killers on the run, watch them and your time's up. I hope you hear this right where you hide that. Trayvon, who are you? Trayvon, Trayvon, who are you? Trayvon, where? 99.7 FM Che Barracas. Tomando frecuencia.